Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. Iniciamos el programa del día de hoy de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, y pues ya con un poco más de calma para que disfrute de este día, después de las carreras de las graduaciones y las votaciones. La mayoría se encuentra de vacaciones o ya está pensando en la playita, que es a donde la mayoría se va de vacaciones, si es que no se organizó con anticipación. Y también por aquí les comento de las alergias más comunes de esta temporada, como son a los insectos, al cloro de las piscinas, al humo de las carnes asadas, a los cambios de tiempo y a las frutas. Las personas alérgicas tomen las precauciones necesarias y bueno, pues nosotros guardaditos continuamos aquí trabajando para usted. Y vamos a iniciar con las noticias que José Ramón García y Ana Garza prepararon. Después Roberto Serrano nos trae el tema de aprender otro idioma. Y Alma Luna nos preparó el tema de la parasitosis. Ya para el último dejamos la reflexión de Relatos de Sabiduría. Vamos a comenzar con el informe noticioso. Adelante, por favor. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. A finales de junio, después de que un internauta chino expuso el aborto forzado de un feto de 7 meses en el pueblo Ankang de la provincia de Shaanxi, la esposa de Li Jingang en el condado de Kangshan en Shandong denuncia que después de un embarazo de 9 meses, a ella también le mataron a su hijo recién nacido. Desde entonces ha aumentado el número de internautas que acusan a todos los funcionarios y médicos de China como asesinos. El señor Li Jingang reveló que el niño estaba vivo cuando nació, y aunque se podía oír su grito, el médico tiró al bebé en una cubeta de agua. El 24 de junio, la señora Xu, activista de derechos humanos de Shanghái, dijo que ella también había vivido una experiencia igual. Si no pasaba por un aborto, no me iban a dejar trabajar. Yo todavía necesitaba trabajar porque tenía una niña en casa. En ese entonces, mi marido estaba incapacitado por una larga enfermedad y yo tenía que trabajar. Si no trabajaba, no había dinero. No podíamos hacer nada, así que me vi obligada a tener un aborto. Yo estaba embarazada de 6 meses. El bebé abortado todavía estaba vivo y se movía aún. La persona en la sala dijo: «Use las tijeras para cortarle la tráquea». Fue tan cruel como matar un pollo, cortarle el cuello, cortándole la tráquea, y el bebé ya no tenía más aire. Es como asesinar una persona. Cuando fui a casa del hospital, mi hija me preguntó: «¿Ya no tenemos más a nuestro hermano?». Y solté en llanto. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. El embajador de Siria en Irak renunció en protesta por la represión contra los rebeldes y opositores en su país. Es el primer diplomático de alto nivel que abandona el régimen de Bashar al-Assad. El presidente de España, Mariano Rajoy, anunció que subirá el IVA del 18 al 21%. De esta manera, incumplió otra de sus mayores promesas electorales. Es solo una de las medidas exigidas por la Unión Europea a cambio del rescate de la banca española. El país ibérico tiene que reducir su déficit en 65 mil millones de euros durante los próximos 2 años. El diario The New York Times reveló que narcotraficantes mexicanos y colombianos se han trasladado a vivir a Argentina. El periódico publicó que el Cártel del Pacífico se ha infiltrado en comunidades argentinas colindantes con Brasil y Paraguay. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que se encuentra libre de cáncer después de haber recibido en meses recientes quimio y radioterapias en Cuba. dijo que está en buenas condiciones físicas para realizar actividades en su campaña por la reelección, rumbo a las votaciones del próximo 7 de octubre. Greenpeace lanzó la campaña mundial en línea Salva el Ártico, en la que promueve la creación de un área protegida en el Polo Norte que resguarde organismos de esa región y para evitar que las actividades petrolera y pesquera destruyan el hábitat natural. Ciencia y tecnología. La Unión Geofísica Americana indicó que el laboratorio espacial rover Curiosity podría encontrar materia orgánica en el planeta rojo. El Curiosity aterrizará dentro de unas semanas en una de las zonas menos contaminadas por los rayos cósmicos y en donde los científicos creen que podría existir vida. Espectáculos. Cuando Scarlett Johansson firme su contrato para interpretar a la Viuda Negra en la segunda parte de Los Vengadores, se convertirá en la actriz mejor pagada del mundo, recibiendo $20 millones, un millón más de lo que recibió Angelina Jolie por la película El Turista, que protagonizó con Johnny Depp. Deportes. Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal son por ahora los únicos tenistas que tienen asegurado su lugar en el torneo de maestros que se celebrará en Londres del 5 al 12 de noviembre. El miércoles de esta semana comenzó la firma de agentes libres en la NBA. Uno de los primeros movimientos fue el traspaso de Steve Nash a los Lakers de Los Ángeles. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso y nos vamos con el siguiente tema acerca de por qué es importante aprender. La vida es así, siempre hay que estarnos actualizando, ya que al estar preparados resolveremos de la mejor manera las situaciones que se nos presenten. Vamos contigo, Roberto. Muy buen día. El día de hoy estamos con la señora Guadalupe Vigil, quien muy amablemente nos acaba de dar esta entrevista con respecto a algo que hoy en día y en la actualidad es tan importante y que muchas empresas nos lo solicitan y que cuando vamos de viaje, pues es algo muy necesario, el saber el inglés. Ella es nativa de los Estados Unidos y lleva casi 11 años dando clases en México, tanto a niños, adultos y en todos los niveles y en cualquier profesión. Muchas gracias, Lupita, por tu tiempo. Gracias, saludos a todos los radioescuchas. Nos gustaría saber, Lupita, ¿por qué es tan importante el aprender el inglés? Bueno, a mí me gustaría mencionar tres puntos importantes. Uno es que siempre que uno aprende un idioma nuevo, es muy bueno porque realmente te da la oportunidad de comunicarte con una mayor cantidad de personas de otros países y a la vez te expone a otras culturas. Y eso es muy bueno para tu desarrollo personal. Otro punto es que hoy en día el inglés es considerado el idioma universal. Así que si lo aprendes, pues donde quiera que viajes, siempre vas a encontrar una persona con la cual te puedes comunicar. Entonces te abre muchas posibilidades. Y el tercer punto, por lo mismo, actualmente todas las empresas, especialmente las transnacionales, están exigiendo que todos sus empleados sepan el idioma inglés. Así que te da la oportunidad que si lo aprendes, vas a tener por la posibilidad de un mejor empleo, mejor sueldo y desde luego pues la oportunidad de obtener un mejor puesto. O sea, se obtienen muchas ventajas sabiendo el idioma inglés. Sí, definitivamente creo. Cuando yo estuve fuera también, y gracias al inglés pude comunicarme. Muy bien, ¿nos puedes compartir cuáles son las deficiencias más notables en tu experiencia de enseñar el inglés? Bueno, de acuerdo a mi experiencia al enseñar aquí en México, me he dado cuenta que no pronuncian bien el verbo del pasado, que es el verbo regular, que se le agregue el ED. La tendencia del mexicano es a pronunciarlo tal cual como se ve. Por ejemplo, el verbo walk, que significa caminar. En presente, pues dices, I walk. Un ejemplo que digas, I walk to school every day, pues en el presente es correcto, pero si lo cambias a tiempo pasado y dices, yesterday, ayer, I walked to school, es correctamente. Pero la tendencia es que el verbo base se le agrega la terminación ed, y esa terminación, como se ve ed, la tendencia es que quieren pronunciarlo como walked, y en realidad nada más el sonido de T. Entonces, correctamente se debe decir, yesterday I walked to school. Otro ejemplo, el verbo talk. Es un verbo que significa hablar. I talk to my mother every day. Yo le hablo a mi mamá todos los días. En el pasado, si se cambia, se dice, yesterday I talked to my mother. La tendencia es como si le agrega otra vez ed, es después. Quieren decir, I talked to my mother, y es incorrecto. Entonces, este tipo de errores son los más comunes que yo he visto. Y bueno, mi trabajo es realmente ayudar a que se pronuncie correctamente. Y esa es una parte que siempre estoy corrigiendo en mis alumnos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La gran época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo.